me cae, la gorra no se me cae. La gorra no se me cae, la gorra no se me cae. Bueno, bueno.